Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 208, el programa de la Red de Comunicación Indígena, Voces Originarias, llegando ya a las diferentes comunidades originarias, a toda la sociedad en general, para hacer conocer los logros, las luchas, los derechos y las actividades que tenemos en las comunidades, en cada una de las comunidades originarias. Vamos a presentarnos en sociedad, como diríamos, en la operación técnica y musicalización, Raúl Calizaya, en la conducción del programa Carmen Centeno. Un abrazo muy fuerte para nuestro hermano Sebastián Reyes, que nos escucha desde su comunidad Yacuy, en la provincia de Salta. Bienvenidos a todos. Como veníamos anunciando, vamos a hablar acerca de este 9 de agosto, que ya se aproxima, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, esta fecha para reflexionar para muchos, y también este 11 de agosto, que también se aproxima, el reconocimiento de los derechos indígenas en nuestra Constitución Nacional. Vamos a ponernos en contacto telefónico con Ponciano Acosta, el coordinador general del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, para conocer estas fechas tan significativas para los pueblos originarios, conocer un poco la situación en la que ellos se encuentran. Sabemos que ENDEPA está trabajando muy de cerca con los pueblos originarios hace muchísimo tiempo. ¿Cómo está, Ponciano? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes y bueno, un gusto poder comunicarme con la audiencia amplia, ciertamente, que ustedes tienen, ¿no? Nosotros también agradecerles a usted y a su institución por este aporte que nos dan para poder reflejar, para poder conocer cuál es la situación de los pueblos indígenas en este 9 de agosto que se aproxima. Sabemos que ustedes trabajan muy de cerca, haciendo conocer las herramientas jurídicas para que ellos los conozcan y puedan hacerlas valer, ¿no?, cuando hay tantas violaciones a los derechos de los pueblos originarios. Bueno, es una fecha tan importante a nivel mundial, ¿no es cierto?, desde lo que se ha decidido en las Naciones Unidas ya hace unos años, ¿no?, en ese primer decenio que había terminado y que justamente se proclamó un segundo decenio en favor de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Yo diría esto, ¿no?, con respecto a la fecha. Es celebrar una fecha, es traer a consideración una realidad. No es tanto festejar, ¿no es cierto? Así es. Por ahí hay lugares que 12 de octubre o el 19 de abril se habla de festejar, ¿no? Y hasta algunos politiquillos hacen ollas de locro para festejar ese día, ¿no? Yo prefiero decir la palabra celebrar, que implica muchas cosas. Implica memoria, implica compromiso, implica lucha, implica mirar el presente sin olvidar el pasado y sobre todo proyectarnos al futuro, ¿no? Porque eso es lo más importante, ¿no? Creo que los pueblos indígenas tienen mucho que celebrar y quienes acompañamos a los pueblos indígenas justamente celebrar la vida de ellos, tantas veces amenazada, atropellada, pero muy, muy firme, muy actual, de mucho contenido, de mucho mensaje para este mundo globalizado, ¿no? Bien, Ponciano, entonces una fecha para celebrar, reflexionar y también sería oportuno para reafirmar las luchas por la vigencia de los derechos de los pueblos originarios, ¿verdad? No solo que estén estipulados, que estén garantizados en tratados internacionales o en nuestra Constitución Nacional, sino para que se den lugar, para que se cumplan. Eso mismo. Yo creo que por ahí pasa el gran desafío y el gran trabajo de las mismas organizaciones indígenas y de las organizaciones, instituciones solidarias a la causa. Sabemos que hay un avance, ¿no?, en la legislación, aunque sea pequeño, pero hay hoy con respecto a hace 15 años atrás, por ejemplo, porque vos bien mencionabas que el 11 de agosto van a ser 15 años de esta inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Nacional, ¿no? Ha habido avances, incluso hace 2 años las Naciones Unidas, esa famosa Declaración Universal, ¿no? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, se dice siempre, ¿no? Hace falta aplicarlo, hace falta concretizarlo eso en los casos concretos que claman en distintos lugares de la Argentina, ¿no? Hablemos del tema tierra, por ejemplo, fin del año próximo va a vencer el plazo de la ley de emergencia territorial, ¿no? Y cuántas comunidades, gracias a esa ley, están ahí en sus tierras amparados por esa ley, pero esa ley tiene ahora, termina su vigencia y no se ha avanzado en el reconocimiento real del derecho a la tierra, al territorio, de muchas comunidades de Argentina, ¿no? Y uno podría seguir hablando de otras leyes, de la ley de bosques, del tema minero, tantas leyes que fueron surgiendo, sí, y no fueron regalo también, eso qué lindo es decir, ¿no? Porque a veces por ahí hay gente que se arroga a decir, bueno, le hemos dado, los indígenas hemos proclamado. No, son fruto de la lucha, de la organización de las comunidades que fueron haciendo que esas leyes surjan, sean hoy una realidad, pero ahora la lucha sigue porque eso tiene que aplicarse, ¿no? Así es. Ahora sabemos y reflejamos en cada uno de nuestros programas que los pueblos indígenas aportan muchísimo, ¿no?, a la humanidad con sus valores ancestrales, esa espiritualidad que tienen, el respeto por la vida, estos conocimientos que ellos tienen y que esto tiene que ser muy valorado, ¿no? Es importante que saquemos a luz, que hagamos conocer este tesoro que ellos tienen y que también defienden, como siempre lo han sido, son los guardianes de la naturaleza, de sus recursos naturales, ¿no? Exacto. Esto es algo que a mí me gusta repetir, ¿no? Muchas veces la mentalidad, digamos, de mucha gente es decir, pobrecitos los indígenas, hay que ayudarlos, ¿no? Como si fuera realmente gente miserable que no tiene nada, ¿no? Y sin embargo, es todo eso que vos estás diciendo. Tienen un tesoro tan grande de los cuales tenemos que aprender para salvar este planeta también, ¿no? Estuve en el Foro Social Mundial este año en Belém, en la Amazonía brasileña, y me impactó tanto que esos miles de participantes del mundo entero repetían permanentemente en las conclusiones, ustedes, los indígenas, son los que nos van a enseñar a salvar este planeta, porque ustedes son los guardianes, los que han hecho posible que todavía hasta hoy permanezca la vida en este planeta, ¿no? Y creo que esa es la actitud que necesitamos hoy por hoy la sociedad y la iglesia tener muy presente, ¿no? Rescatar ese tesoro, valorarlo y ponerlo a la luz como mensaje, como modelo incluso para esta sociedad así tan excluyente, tan atropelladora del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Es cierto, en esta fecha tantas miles de culturas que existen en todo el mundo deben recibir este respeto, ¿no?, y este reconocimiento, como bien decía usted, que ellos nos van a ayudar a recuperar, a cuidar este planeta. Y también son los que luchan para evitar que continúe esta explotación, el despojo de sus tierras. Muchas veces hay marchas, hay movilizaciones, caminan nuestros hermanos por la contaminación. Lo hacían hace poco acá en Jujuy, para que no se realice más esta minería a cielo abierto, la explotación de los recursos. pero hay la vida, ¿no? Acordate, sí, de lo que pasó hace 2 meses prácticamente en Perú, ¿verdad? Cuántos masacrados allí por defender la Amazonía peruana, ¿no? Y uno puede encontrar modelos de esto en toda nuestra América Latina, ¿no? Defendiendo y poniendo el cuerpo, poniendo todo para darnos a entender que no hay otro camino, ¿no? Así es. Y bueno, este reconocimiento que vaya para tantos hombres y mujeres que han defendido y que continúan defendiendo la tierra, el planeta, y que defienden con gran orgullo la identidad, porque no hay identidad posible sin el reconocimiento de las raíces, ¿no? Y también la actualidad, ¿no? Estos hermanos y hermanas nuestros, que cómo lo ven todo sagrado. Sagrado quiere decir intocable, ¿no? Propio de Dios, ¿no? Y eso también hoy tiene que ser rescatado y valorado, ¿no? Cómo la espiritualidad ha hecho posible esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, su profunda fe en el Dios de la vida. Le llamaremos de uno de otro, diremos de él ciertas características, pero nadie puede negar la profunda espiritualidad de esos pueblos, ¿no? En este bicentenario que tanto hablamos en la Argentina, tiene que aparecer esto con fuerza, ¿no? Todavía no he sentido que haya tanta fuerza en rescatar lo indígena, su historia de lucha, de masacre, su exterminio, con las campañas al desierto, la campaña aquí en el norte argentino, tiene que rescatarse para que realmente haya un bicentenario con justicia y solidaridad, como dicen nuestros obispos, ¿no? Así es, y tienen que estar presentes en las actividades que se realizan a nivel gobierno, provincial, nacional. Tienen que estar, son los originarios poncianos. ¿Cómo es posible que estén relegados, estén a un lado, apartados, si son los que los primeros habitantes? Sí, sí, y en las escuelas, ¿no? Todavía encontramos muchos docentes con la famosa historia oficial, ¿no? Hablando del indio, del indio, así con esa palabra, flechas con plumas como algo inexistente del pasado, una historia muy romántica, ¿no? Y es importante que las escuelas, lugar donde se va formando la niñez, la juventud argentina, conozca la realidad de la historia, pero también del hoy, de los pueblos indígenas, ¿no? Tiene que estar incluido en los currículos de las escuelas el respeto a la diversidad, la lengua materna, esta historia que nos han dejado y que continúan, porque muchas veces en los manuales dicen los indios cazaban, pescaban, recolectaban o vivían, y son el presente. O queda en lo folclórico, ¿no? Lo de la artesanía, la música, pero hablar de los otros elementos como son el derecho a la tierra, el derecho a la educación bilingüe y intercultural, eso hace falta todavía dar unos pasos, pero bueno, no rescataría eso. Creo que lo que tenemos que celebrar es el protagonismo creciente de los pueblos indígenas. Que ellos mismos tengan la palabra, que ellos mismos hagan sentir su voz y ellos mismos organizadamente van diciendo estos son nuestros derechos, eso es lo que celebramos. Y hay mucho camino hecho desde aquel 94 cuando se reformó la Constitución, donde ellos mismos fueron los protagonistas. Y en estos 25 años de ENDEPA, vos sabés que en estos días estamos celebrando los 25 años de caminada también, de lo que ve y agradece a Dios es el protagonismo de los distintos pueblos. Maravilloso el trabajo que ustedes hacen, este acompañamiento, este compromiso que tienen con los pueblos originarios, con los hermanos campesinos, por defender sus territorios, por el respeto a los recursos naturales, el respeto a los derechos humanos. Ponciano, muchísimas gracias. Un feliz aniversario para el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. Y bueno, en esta conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tiene que haber un significado profundo, ¿no? Y gracias por hacernos conocer, por esta reflexión que nos da para nuestro programa de Radio Ponciano. Eso no, gracias a usted el espacio y gracias a los pueblos indígenas que nos enseñan cómo vivir realmente, ¿no? Así es. Bueno, un abrazo muy fuerte para todo el equipo de ENDEPA, para usted, Ponciano, y muchísimas gracias. Será hasta otro encuentro. Eso, muchas gracias. Bueno, en este mes de agosto es importante resaltar el 9, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha, decíamos anteriormente, para reflexionar acerca de las luchas, acerca de la vigencia de los derechos de los pueblos originarios. Y no olvidemos también para reafirmar todos los derechos que están garantizados en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales. Y bueno, en este mes de agosto vamos a conocer la comunidad Laguna de Tesorero, que está en Ocloyas, y a través de su cacique, Antonio Timoteo Pelo, y como también decía Ponciano Costa anteriormente, gracias al relevamiento de esta ley 26.160, a estas comunidades les permite realizar esta reivindicación y que ellos continúen y le den la importancia a la tierra. Así que les invito a que escuchemos a nuestro hermano Antonio Timoteo Pelo, cacique de la comunidad Laguna de Tesorero. Su saludo, hermano Antonio, para la red de comunicación indígena. En este día magno de nuestra madre tierra Pachamama, quiero transmitir mi saludo a todos los pueblos, primero de nuestra nación argentina y también de nuestro continente, la Ayuyala, de nuestro Tahuantinsuyo, porque en este día nos estamos hermanando en la rogativa de nuestra madre tierra Pachamama. Bien, hermano Antonio, como todos los años, el primero de agosto se ha reunido la comunidad para ofrendar y agradecer a nuestra madre tierra. ¿Qué significa la Pachamama para la comunidad y el pueblo Ocloyo? Bueno, esta relación espiritual desde nuestra cosmovisión indígena es encontrarnos con el sentimiento, con nuestra cosmovisión, con nuestra madre tierra Pachamama, de donde creemos que al abrir su boca podemos nosotros expresarle nuestro sentimiento de que somos hijos, de que sin ella no podemos vivir y que con ella podemos seguir abriendo nuevos horizontes, nuevas solidaridades de conciencia para que podamos revalorizar plenamente nuestra comunidad y nuestros pueblos indígenas. Y hoy hemos tenido visitas de otras comunidades. ¿Qué comunidades han participado de esta ceremonia? Bueno, en esta oportunidad hemos tenido el grato honor de contar con comunidades del mismo pueblo Ocloya que están en situación de revalorización, de reivindicación de sus territorios y que, por supuesto, a través del relevamiento territorial que se está realizando a través de la ley 26.160, podemos nosotros hacer esa revalorización y concientizar un poco más a nuestros hermanos para que verdaderamente lo que somos de la procedencia Ocloya podamos vivir. También hemos compartido este día de la Pachamama con hermanos de la comunidad del Chañi, con hermanos en la comunidad de Volcán y otros hermanos que se han llegado a compartir con nosotros este día magno. Bueno, el pueblo Ocloya está resurgiendo, se está reorganizando y también están participando nuevas comunidades que hoy se reconocen parte del pueblo Ocloya. ¿Cuáles son esas comunidades? Sí, en este momento tenemos 11 comunidades, de las cuales 6 ya están en concreto en proceso de buscar su personalidad jurídica y de iniciar acciones sobre la reivindicación de su territorio. Y las otras faltantes están también en trabajo social, esperando también un poco la ayuda nuestra para que podamos ampliar, digamos, y rescatar todo el territorio Ocloya como lo habíamos recibido ancestralmente como legado. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de esta comunidad Laguna Tesorero para fortalecerse como comunidad aborigen? Bueno, uno de los factores problemáticos que tenemos es la discriminación que se nos hace de parte de las autoridades de turno y especialmente a nivel provincial, porque si bien es cierto existen planes, proyectos y otros medios para ayudarnos a nivel nacional, pero que las autoridades hacen trabas para que lleguen o muchas veces los desvían esos fondos, esas ayudas y seguimos entonces en la esperanza de querer mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, pero a su vez no llegan esas acciones concretas. En el marco educativo, un logro muy importante ha sido que la escuela se reconozca o se imponga el nombre Pueblo Ocloya. ¿Cómo se logró esto, don Antonio? Bueno, a través de una lucha constante de hace 12 años, porque en realidad han sido este racionalismo occidental ha sido muy contundente en negar todo para que desaparezcamos, pero no obstante nuestra perseverancia y por supuesto la unidad de la comunidad, como así también la conciencia y solidaridad de hermanos que han hecho llegar sus aportes, su solidaridad, su ayuda, nos han podido, digamos, hacer ver que en el tiempo íbamos a lograr, y hemos logrado que sea impuesto el nombre de Pueblo Cloya, tratando de revertir así lo que hoy el sistema educativo no quiere aceptar o no quiere que sea implementado, porque la educación intercultural es la que hace la revalorización nuestra, pero nuestros chicos siguen perdiendo esa conciencia a través de que no se niegan a respetar en ese sentido nuestra cultura. Bueno, don Antonio, hoy mes de agosto es un mes muy espiritual para las comunidades. Seguramente hoy en día muchas comunidades están haciendo su ceremonia, otras lo harán en el transcurso de los próximos días. Un mensaje profundo para esas comunidades, para los hermanos que poco a poco van reconociendo su identidad en su espiritualidad. Sí, invitarlos entonces a todos mis hermanos que en esa rogativa que se pueda ofrecer en cada comunidad, lo hagan con profundo sentido espiritual de relación con nuestra madre tierra Pachamama, para que a su vez nos sintamos solidarios y a su vez también fortalezcamos nuestros espíritus para que podamos seguir luchando con los que todavía faltan tomar conciencia, con aquellos que están anhelando mejorar sus lugares, sus comunidades, como así también desearle concretamente también al Consejo de Organizaciones Aborígenes, que ha propuesto realizar en nuestra comunidad esta acción de esta rogativa, diríamos así, para que podamos también encontrarnos con ellos, revalorizar la institución y bueno, seguir trabajando para mejorar las conciencias de nuestros hermanos. Muchas gracias. Escuchábamos al cacique de la comunidad Laguna de Tesorero, del pueblo Cloya, a nuestro hermano Timoteo Pelo en este agradecimiento, en esta ceremonia a la Madre Tierra. Recordemos que el nombre de la comunidad se debe a que existe una laguna que, según la leyenda, guarda un tesoro. Fue la primera comunidad que obtuvo su personería jurídica hace más de 15 años. Les felicitamos a esta comunidad por la organización que tienen, por el Consejo de Mujeres, el Consejo de Jefes, el Consejo de Ancianos. Bueno, también vamos a escuchar otra realidad, otra comunidad, un hermano que nos cuenta preocupado acerca de los desmontes que hay en el pueblo Cloya, en la comunidad La Candelaria. Escuchamos a Carlos Cruz. Yo soy Carlos Cruz, representante de la comunidad aborigen La Candelaria, pueblo Cloya, del departamento de Ledema. Bueno, contanos un poquito, Carlos, ¿dónde queda ubicada la comunidad y cómo, con qué medios se llega hasta ese lugar? Sí, digamos, está entre Ledema y Fraile, por la ruta de 19, que empalma la ruta 24, más o menos a 45 kilómetros. Y camino para vehículo, digamos, camioneta, y después hay el colectivo que va el lunes y viernes, nada más. Bien, esta comunidad se está fortaleciendo a través de los encuentros que está teniendo con otras comunidades, y es conocido como Pueblo Cloya, pero últimamente están sufriendo algunos problemas. Contanos en qué consisten esos problemas. Sí, nosotros en un acta que hemos hecho en junio, hemos resuelto parar, digamos, el desmonte. Decimos desmonte porque nos cortan los árboles de mente las empresas madereras, y hemos presentado nota aquí en recursos naturales, medio ambiente, gestión ambientales, pero no hace nada, y por parada incluso van y no hacen un acta, digamos, poniendo que está todo bien, y ya se vuelven, no dan participación aparte para hacer el alineamiento de tierras, el gestión ambiental, el alineamiento ambiental que le llaman. No nos dan participaciones y nosotros queremos que se pare ya con el corte de la madera en esa finca, porque dentro de las topadoras lo voltean, digamos, se tira todo el monte abajo, queda todo el monte bajito, y por ahí nos dicen también que las vacas lo comen a los árboles, y verdaderamente años han pasado y vemos árboles grandes de madera. En realidad las vacas no lo comen los árboles, lo que lo destruyen son las maquinarias, todo lo que van a sacarlo, y es como un saqueo, igual que está haciendo con la minería, con todo eso. Lo mismo es con los árboles, digamos. Y está dentro de la reserva de la biósfera, pero no, nunca se ha cumplido eso con la reserva. ¿Quiénes son estas personas que están destruyendo este patrimonio natural, cultural de la comunidad? ¿Algunas empresas privadas? Sí, son de afuera. Se manejan una empresa de San Pedro que va hasta acá, una máquina de Skinner que le llaman, con dos obrajeros nada más, y después contratan topadoras, van camiones para sacar la madera. Digamos, no ocupa la mano de obra tampoco del lugar, no, nada. ¿Qué, digamos, decisiones tomó la comunidad ante la falta de respuesta de las autoridades correspondientes? Nosotros hemos presentado la nota, ellos en vez de ir y te agilizar, no apoyarnos, más bien nos han dado un documento que sea un requisito para presentarlo, el impacto ambiental a ellos, digamos, que nosotros lo hagamos y lo presentemos a ellos, y nos piden muchas cosas con foto satelital, algo con GPS, este programa de computadora, y eso prácticamente ya no teníamos ni luz eléctrica y no contamos con los medios suficientes para hacer todo eso. Bien, entonces vos estás pidiendo más que nada el apoyo de las demás comunidades que escuchen tus palabras y, bueno, un mensaje entonces para ellas. Sí, claro, el apoyo de todo, y realmente está viendo por ahí en los diarios que cada vez se hacen más fuertes las comunidades, y ese apoyo que tenemos todos, apoyarnos entre comunidad y comunidad, y hace la fuerza, digamos. No es tener miedo ni nada por el estilo, porque nosotros somos parte de la tierra, somos los dueños y realmente hay que defenderla. Y justamente en este mes tan importante como es afirmar nuestra relación armónica con la naturaleza, en el mes de agosto, día de la Pachamama, ¿no? Sí, la Pachamama, yo siempre dije, es la madre, y no tenemos los hermanos que son los árboles, la piedra, la estrella, los animales, todos son hermanos. Y la Pachamama no es nomás ahora en el mes de agosto. Igual que nosotros llevaríamos el regalo al Día de la Madre, justo el Día de la Madre, y después se olvidaríamos. Para nosotros siempre valorar a la Pachamama, cuidarlo, y por eso estamos protegiéndole. Bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Alguna palabra más que quieras agregar? Y si no, tu despedida para la Red de Comunicación Indígena. No, muchas gracias a ustedes, porque sé que están trabajando muy bien con las comunidades indígenas. Bien, las notas salen. Nosotros hacemos por ahí en otro medio de comunicación, este diario, televisivo, y no nos sacan por decisión política en ello. Por eso el agradecimiento a la Red de Comunicación Indígena. Gracias. Bueno, así como nuestro hermano Carlos Cruz, comunero de la comunidad de la Candelaria del pueblo Ocloyas, muchos otros hermanos denuncian la permanente violación de los derechos humanos a los pueblos indígenas. Quisimos conocer la situación de estos hermanos en este mes de agosto. Como recordamos, el próximo 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y el 11 de agosto, el día en que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas en esta Constitución Nacional. Se sigue afectando, se sigue explotando los recursos naturales y se sigue perjudicando a nuestros hermanos originarios que viven allí en el lugar y que tanto cuidan estos recursos. Como bien decía nuestro hermano Carlos, la lluvia, las piedras, el viento son nuestros hermanos, los animales, los vegetales, la tierra es nuestra madre y tenemos que cuidarlos, tenemos que preservarlos. Vamos a compartir con más información en la segunda parte de nuestro programa, porque continúa la violación a los derechos humanos. Nuestros hermanos de Chaco siguen pidiendo por una mejor oportunidad de vida, y vamos a escucharlo en la segunda parte. El viento abre puertas por donde entra el color. Cada semana usted sintoniza por esta radio el programa de la Red de Comunicación Indígena. Bueno, bienvenidos a todos a la segunda parte de nuestro programa Voces Originarias, y les recuerdo nuestra página en internet www.rci.org.ar, nuestro correo electrónico vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Tenemos más radios, más amigos que se incorporan a esta gran cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena y que agradecemos. que se incorporan, a las que están por emitir nuestros programas de radio, y saludamos a FM Estelar de la ciudad de Palpalá, 105.1 MHz, está en nuestra provincia de Jujuy, y que a propósito, hace muy poquito, hace unos pocos días, cumplió 12 años de vida. Un saludo fraterno para nuestros compañeros, para su director, el señor Félix Acosta. Felicitaciones. Y también le damos la bienvenida a FM Mágica de Salvador Massa. Está en la provincia de Salta, 98.9 MHz. Bienvenidos, amigos, hermanos, compañeros, a su director, el señor José Carlos Gutiérrez, a todo el plantel de la radio. Bienvenidos, hermanos, compañeros, y bueno, estaremos en contacto seguramente. Muchísimas gracias por emitir nuestros programas. Bueno, en esta semana, como decíamos, vamos a reflejar cuál es la situación de nuestros pueblos originarios. Recordemos que el 9 que se aproxima es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. El 11 de agosto, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en nuestra Constitución Nacional. Vamos a reflejar cuál es la situación que atraviesan nuestros hermanos en el noreste argentino, y es por eso que estamos en contacto telefónico con nuestro corresponsal Gregorio Duarte por esta marcha que se realizó desde las distintas comunidades originarias de Chaco. Marcharon hasta Plaza de la Ciudad de Resistencia, donde están, donde ya han llegado. Gregorio Duarte, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, y comentanos acerca de esta marcha, cuántos kilómetros han caminado, bueno, y quiénes están participando. Hola, ¿cómo están? Estoy acá en Resistencia, la capital del Chaco, en la Plaza 25 de Mayo, donde están haciendo un acto de los dirigentes de las organizaciones de la marcha multisectorial de la provincia del Chaco, donde está encabezado a las organizaciones indígenas en una localidad llamada Pampa del Indio, al interior de la provincia del Chaco. Y bueno, durante 6 días que están caminando a 20 kilómetros por día, y hoy, anoche, a las 6 de la tarde, llegan hasta la entrada de Resistencia, y en este momento ya están aquí, en la Plaza 25 de Mayo, para presentar el reclamo, todo por el incumplimiento del gobierno, digamos, porque el gobierno se comprometió en muchas cosas y lo están cumpliendo. Y por eso las organizaciones, más de 7.000 personas que están aquí frente a la Casa de Gobierno, se unieron a los pequeños productores del campo, la mayoría son indígenas y no indígenas también. Y bueno, por el incumplimiento del gobierno, las organizaciones reclaman combustible, vivienda y fuente de trabajo, y también a los 60 títulos que todavía nos están entregando para la comunidad indígena, y otra más cosa, tanto agua y luz, que sabemos que la gente es campesina, para tener una buena salud tiene que, el gobierno tiene que saber cuál es la necesidad principal a la gente. Y bueno, yo creo que esto es muy importante para todos de otra provincia, porque en toda la provincia ya estamos publicando muchos medios, así que ojalá que el gobernador de la provincia resuelva esta cosa. Mientras que no hay solución, a la gente se van a acampar durante hoy y mañana aquí en la Plaza 25 de Mayo. Gregorio, recordemos a nuestra audiencia que esta grabación la estamos realizando un día miércoles 5. Muchos hermanos, mucha audiencia la va a escuchar días después. Ustedes acaban de llegar a la Plaza de Resistencia, y con respecto a lo que estabas diciendo del incumplimiento del gobierno, recordemos a la audiencia que el año pasado ya hubo una marcha en el mes de octubre, un acampe de 7 días en la Plaza Central de Resistencia, donde se ha entablado un diálogo, ¿no? Un convenio para resolver estos problemas, pero que han quedado todos plasmados en un papel y los hechos nunca se concretaron. Eso, se instalaron, se acamparon en las plazas, se firmó un documento a través del gobernador y el ministro Aldo Leiva, el cual se retiró en este momento, renunció, porque él no quiere resolver esta cosa. Y el gobernador de la provincia ahora tiene los nuevos funcionarios. En este momento no, las organizaciones no están dialogando, así que vamos a ver más tarde o mañana qué solución tiene. Entonces, esta es la segunda marcha multisectorial de la provincia del Chaco, la gente que está realizando aquí en la provincia del Chaco, porque en el 2002, en el año 2000, se hizo una marcha también de 200 kilómetros en el tiempo de Ángel Rosa. Y en este momento, otra vez esta marcha, segunda marcha multisectorial de la provincia del Chaco por el incumplimiento del señor gobernador de la provincia del Chaco. Muchas veces escuchamos políticos, se critica entre ellos cuáles son los mejores políticos, pero no es así, porque a los mejores políticos el gobierno que resuelve el problemática de los pueblos originarios, porque a la gente, sabemos que la necesidad de la gente es muy todo el tiempo, digamos. Bueno, yo creo que esta marcha multisectorial es muy importante para toda la provincia y tanto nacionales e internacionales que escuchen estos reclamos que están haciendo en este momento. Así es, Gregorio. Seguramente están reclamando medidas contra el hambre, una ayuda estatal para los hermanos. Gregorio, ¿quiénes los han recibido de parte del gobierno? ¿Ha salido alguien, algún funcionario a recibirlos? Mira, en este momento, hasta ahora nada, porque todavía tiene que entregar el documento que ellos tienen. Esta tarde, por eso te digo, hasta ahora no está atendiendo a la gente. Bien, ¿y cuántos hermanos aproximadamente han marchado? Y aproximadamente 3.000 personas, desde Pampa del Indio hasta la capital del Chaco. Y después, acá en Resistencia ha asumido más organizaciones. Entonces, lo que están aquí ahora, en total, más de 7.000 personas. Fueron acompañados a otras organizaciones acá en Resistencia. Bien. Y me imagino que en esta marcha están participando las mujeres, los hombres. ¿Hay niños en esta marcha? Muchos jóvenes, niños, ancianos, a pesar del frío también. Pero te digo que esta marcha está muy organizada, el comienzo de la marcha, porque también algunos funcionarios de las localidades, municipios, apoyan, colaboran, digamos, esta marcha, pues tiene de mercadería para comer a la gente, agua, tanque y algunos camiones para trasladar a la gente, para llevar este palo o madera para la carpa. Y bueno, eso, cuando se acampan la gente, por lo menos tiene su equipo, olla, también tiene su cocinero. Bueno, así bien organizada, a pesar del frío, pero también tiene su carpa para proteger el frío. Y bueno, no viene ni un funcionario, hasta ahora recién llegan aquí, y vamos a ver qué pasa, pero recién llega la gente, vamos a ver qué pasa, entonces en cualquier momento estamos en contacto. A ver qué dice el gobernador de la provincia del Chaco. Muy bien, Gregorio, muchísimas gracias. Mientras dialogamos con vos, estamos escuchando de fondo las voces de nuestros hermanos, haciendo escuchar al gobierno, seguramente leyendo estos petitorios que han llevado. Muchísimo, ¿no? El sacrificio de marchar a pie en pleno invierno, durante varios días recorriendo, como bien decías, más de 200 kilómetros, quizás otros 300 kilómetros, para pedir mejores condiciones de vida. Gregorio, muchísimas gracias. Así es, yo quiero saludar a todos los que me están escuchando en esta hora de la tarde, a toda la gente, a todos los lugares, comunidades, porque sabemos que la red de comunicación indígena es muy escuchado para nuestro pueblo originario y no pueblo originario también, porque yo creo todos los reclamos en general, digamos, en todas las provincias, porque saben que los gobiernos a veces se compromete y no cumple. Y en este momento, bueno, muchas gracias nuevamente. En cualquier momento estamos en contacto. Muy amable, Gregorio Duarte, nuestro corresponsal de la provincia del Chaco. Será hasta otro momento. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Radio. Los pueblos originarios en Argentina son anteriores al Estado y tienen derechos reconocidos en la Constitución Nacional. La nueva Ley de Servicios Audiovisuales los incluye, ya que respeta el derecho a su propia comunicación con identidad. A partir de ahora, podremos tener radios, canales de televisión y acceso a las nuevas tecnologías. La comunicación con identidad es un derecho. Respetemos la diversidad cultural en Argentina. Una producción del Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas de la Argentina. Bueno, qué interesante lo que acabamos de escuchar, este spot, este audio realizado por el Encuentro de Comunicadores Indígenas de Argentina y este derecho a la comunicación con identificación que piden nuestros pueblos originarios. Tenemos buenas noticias para compartir con las radios escolares, con las radios comunitarias, con las radios interculturales, con las radios de fronteras de todo el país. Se está realizando una fuerte apuesta en el camino de escuchar todas las voces, todas, esta construcción con voz propia, porque hubo un encuentro en Buenos Aires, un encuentro de formadores, donde se lanzó formalmente el proyecto Todas las Voces, Todos, impulsado por el Foro Argentino de Radios Comunitarias en un trabajo de articulación con el CONFER y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Son más de 100 radios en las que van a participar de estas capacitaciones y de estos encuentros. Y tenemos más novedades, nos va a explicar mucho mejor Judith Gerbaldo, responsable de formación de FARCO, que estuvo en diálogo con nuestra compañera Laura Méndez. La escuchamos. Estamos con Judith Gerbaldo, integrante de este gran emprendimiento que es Todas las Voces, Todos. Y bueno, comentanos a qué se refiere esto, ¿no? Bueno, es un proyecto que en realidad estamos muy orgullosos como FARCO de poder llevarlo adelante, porque integra todas las líneas estratégicas de trabajo que tenemos como red y nos permite llegar a más de 100 radios en todo el país, radios escolares, radios educativas, radios participativas, radios interculturales. Es una oportunidad maravillosa para poder hacer una mirada a esta realidad en todo el panorama nacional. Y en ese sentido poder acercarnos, poder trabajar y bueno, también tener la oportunidad de tener los recursos para poder hacerlo, porque esto significa mucho gasto de dinero, ¿no? Posibilidades de que la gente se traslade hasta el lugar, hay mucho gasto de viajes, de pasajes, pero bueno, es posible hacerlo, y esto no lo hacemos solo, sino con el apoyo del CONFER y con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Entonces, en ese marco empezamos en junio un recorrido de un proyecto muy grande que va a tener un año de duración y que estaremos concluyendo en junio del año próximo. Bueno, como sabemos, 24 y 25 de julio se reunieron formadores que integran FARCO. Bueno, ¿en qué consiste esto de cómo viene luchando FARCO y haber logrado esto también, ¿no? Bueno, contar un poco esto. Esto se trata de un encuentro donde se ponen en común metodologías de trabajo, donde el abordaje de las radios se va a realizar desde la revisión del proyecto político comunicativo de cada una de estas radios, pero poniendo el acento en algunos ejes que nos parecen muy significativos, como es la democratización de las comunicaciones y esto cómo está vinculado al tema de la ley, de poder contar en la Argentina con una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y también de cómo hacer que aquellos proyectos que son más pequeños, que están más aislados o que no tienen el desarrollo suficiente, bueno, tengan la posibilidad de ver cómo se trabaja participativamente en una radio, cómo fortalecemos el proyecto. Ahora bien, también es importante hacer la siguiente aclaración. ¿Van a participar todas las radios que hay en el país? No, solamente un listado de 100 radios. Ojalá que a futuro tengamos oportunidad de llegar a muchas otras que aún no sabemos que están, pero que están haciendo patria desde distintos rincones, desde la frontera, desde el sur, del norte, del este o del oeste, y entonces, bueno, poder nuclearnos todos y como FARCO, al término del proyecto, poder tener un diagnóstico y una mirada real de lo que está pasando con la comunicación en Argentina. Bueno, como dicen, haciendo patria en los distintos rincones, en el caso tuyo te tocó trabajar en Córdoba, ¿no?, con una radio comunitaria. Yo vengo desde hace muchos años trabajando en Radio Sur, actualmente coordino, soy la directora de formación de Farco, y desde ese lugar soy directora de este proyecto junto con Daniel Fossaroli, que también tiene un rol en la conducción nacional de Farco. Es una oportunidad de venir a trabajar, traer una experiencia. Yo también he estado trabajando en Ale, en distintas radios de América Latina, poder poner en común las experiencias que se están haciendo en otros países del continente con la realidad de las radios locales en cada una de las provincias de la Argentina. Y bueno, en ese sentido estamos como muy contentos porque es un proyecto hecho muy participativamente y esperamos que se desarrolle con éxito. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, esto nos decía Judith Gerbaldo, responsable de formación de Farco. La idea, el objetivo principal es fortalecer a las radios participantes en este gran proyecto. Y para hablar de este proyecto, de esta fuerte apuesta, vamos a dialogar con Fernando Bustamante, el coordinador general de la Red de Comunicación Indígena. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Carmen. Hola a toda nuestra audiencia. Bueno, Fernando, estamos hablando de esta propuesta, de este trabajo con las radios de todo el país. Estuvieron ustedes presentes junto a Laura el 24 y el 25 de julio en Buenos Aires en este encuentro de formadores. Sí, bueno, como miembros de la red, acompañando a Laura como capacitadora de la red, estuve yo también haciendo acuerdos con Farco y fijando el aporte que como Red de Comunicación Indígena estamos haciendo a este proyecto, que es cogestionado entre todas las radios socias de Farco y nosotros como aliados estratégicos que somos de Farco. También vamos a participar y vamos a tener la posibilidad de visitar 5 radios con las que tenemos una linda relación, que pasan nuestro programa, y estrechar esta relación a través de la realización de un taller, tratar de reflexionar juntos sobre el proyecto de la radio, uh-huh, el proyecto comunicacional, el proyecto, la orientación política que cada radio le está dando a su colectivo, a su proyecto, ¿no es cierto? Bien. Y estamos hablando en concreto de... A ver, ¿cuáles son las radios? Porque me imagino que en este momento se están enterando, son 5 las que van a estar junto con la Red de Comunicación Indígena en estos encuentros que se vienen. De aquí a 3 meses vamos a ir a visitar a la Radio Escuela de Frontera, Rosario Guayar de Llavichico, también a FM América en Abrapampa, y eso por Jujuy. En la zona de Salta vamos a visitar a la Escuela Indígena Juan 23, o también FM Cherú. Sí. De Pichanal, uh-huh, y a la radio comunitaria La Voz Indígena de Tartagal, uh-huh, y en la provincia de Chaco una radio con la que tenemos un fuerte vínculo, que es la radio Viquén del Colchón, en la, bien, provincia del Chaco. Bien, ahora, ¿cómo va a ser este encuentro, esta participación de la Red de Comunicación Indígena con estas radios? ¿Cómo va a ser este trabajo, Fernando? Bueno, la idea es que este taller que vamos a realizar sirva para la necesidad que la radio está teniendo, uh-huh, para que se puedan hacer acuerdos, para que se puedan explicitar cosas, decir cosas dentro de la radio que a veces por la vorágine, por tanta tarea, tanto trabajo, no se logra poner en común, o sea, facilitar desde la Red de Comunicación Indígena que cada radio pueda discutir mejor y acordar los objetivos hacia a dónde va el proyecto de la radio, qué se proponen con la radio, y tratar de lograr una mejor vinculación de esa radio con su comunidad y una mejor gestión de esa radio hacia su interior, en, uh-huh, el caso que haya que mejorarlo. Bueno, partimos de la base que todo se puede mejorar, ¿no es cierto? Seguramente. Y también las enseñanzas que van a traer ustedes, la alegría de poder conocer radios y estar compartiendo esos espacios en estas radios interculturales, en estas radios comunitarias y escolares, ¿no? Este maravilloso este trabajo de poder conocer de estas radios que están realizando este trabajo ahora, y sobre todo de realizar juntos, de fortalecer estas construcciones en estas radios. Quiero repetir acá algo que se dijo en el taller de formadores de Farco, que es, somos nosotros los que vamos a aprender yendo a las radios y enriqueciéndonos de las experiencias de la gente. Bien, entonces felicitaciones para estas 5 radios que ya se han enterado. Vamos a mencionar las radios de la Radio Escolar de Frontera, Rosario Guayar, de Yavichico, Radio FM América de Abrapampa, Nuestra Puna Jujeña, la radio de la Escuela Indígena FM Cherú del Pichanal, Juan 23, la escuela es número 4738, la radio comunitaria La Voz Indígena de Tartagal y la radio Viquen del Colchón de la provincia del Chaco. Felicitaciones para ustedes, para sus directores, para quienes integran y hacen radio, porque se van a escuchar sus voces ahora mucho más lejos con esta participación de todos. Bueno, Fernando, si querés agregar algo más, seguramente te están escuchando estas radios, estos compañeros, estos hermanos, y que pronto se viene la visita. Bueno, ellos ya lo saben porque ha habido contacto con ellos. Uh-huh. Vamos a retomarlo para concretar las fechas. Pero quisiera resaltar el reconocimiento que implica para la RCI la participación en un proyecto a nivel nacional. Uh-huh. De visita y de diagnóstico y de reflexión con radios comunitarias y demás en todo el país, como escuchábamos antes de parte de Judith Gerbaldo. Uh-huh. Bueno, más noticias tendremos, seguramente estaremos compartiendo a través de nuestros micrófonos con otros encuentros que serán en los próximos meses, para ver cómo avanza este gran proyecto de todas las voces, todos. Bueno, estábamos hablando de la participación de las radios en este proyecto y también vamos a hacer referencia en esta parte acerca del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual y este pedido que hacen los pueblos originarios para que estén en este proyecto, su visión, sus derechos, para que una ley de servicios de comunicación audiovisual sea verdaderamente democrática para todos, porque no se puede discriminar ni excluir la visión de los pueblos indígenas, la tarea y la postura político-social como pueblos originarios en materia de comunicación. Y Fernando Bustamante estuvo también dialogando con Néstor Buzo acerca de este proyecto de ley, esta presentación que hizo Farco, que hizo la coalición, y vamos a escuchar lo que él nos dice acerca de este proyecto. Estamos con Néstor Buzo, presidente de Farco. ¿Cómo ves la perspectiva del proyecto de ley? ¿Cómo viene el mapa político en el Congreso? El proyecto está debatido. Sabemos que los aportes realizados en los foros que se realizaron en distintos lugares del país están sintetizados y volcados a un proyecto que está a consideración de la Presidenta de la Nación y depende de la Presidenta, la envío al Congreso. Nosotros desde Farco, desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática, vamos a seguir trabajando para ganar consensos, para construir fuerza política para que ese proyecto se convierta en ley. La decisión del envío del proyecto al Congreso de la Nación es la de la Presidenta de la Nación. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance en cuanto a reclamar, presionar y en todo caso apoyar para el envío del proyecto de ley al Congreso. Y después trabajando con los legisladores de los distintos bloques para defender el proyecto y que se convierta en ley. ¿Cuál es la presencia de los pueblos indígenas, el derecho indígena en los 21 aportes que se han hecho desde la coalición, desde Farco? Bueno, la coalición hizo originalmente 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, y una vez conocido el proyecto oficial o el anteproyecto que recoge esos 21 puntos, presentamos 21 aportes para mejorar el proyecto. Uno de esos 21 aportes tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios para que sean contemplados, expresamente mencionados en la ley. Y creo que se ha recogido esa opinión, esa iniciativa en el proyecto, por lo que nos han dicho, por lo que sabemos, los pueblos originarios, el derecho de los pueblos originarios será reconocido, se reservará frecuencias para los pueblos indígenas y tendrán representación en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Por lo menos eso es lo que se ha conversado y lo que Farco ha apoyado, y creo que eso va a estar incluido y espero que esté incluido en el proyecto que el Ejecutivo tiene que mandar al Congreso. Gracias. Gracias a vos. Y es así, como decía Néstor Buzo, vicepresidente de ALER y presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la visión de los pueblos indígenas tiene que estar plasmado, tiene que estar en esta nueva ley de comunicación audiovisual cuando se presente, cuando ya se apruebe, porque no debería haber más requisito que el autorreconocimiento de los pueblos originarios como tales para que tengan asegurado este derecho a acceder a las frecuencias. Y que a través de estos medios, de estos programas de radios comunitarios, de las comunidades indígenas, no solo se plantee la invisibilización de la que históricamente han sido objeto, sino que se puedan plantear también la riqueza que hay en cada una de las culturas, en cada una de las regiones, la sabiduría de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Ojalá que todos tomemos la palabra y estemos presentes en esta nueva ley de radiodifusión. Bueno, ha sido muy grato compartir con ustedes un programa más de la Red de Comunicación Indígena en este mes de agosto. En las próximas ediciones vamos a continuar compartiendo con ustedes más noticias de nuestros pueblos originarios. En la operación técnica y musicalización estuvo Raúl Calizaya, en la conducción del programa ¿Quién les habla? Carmen Centeno. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Trae la lluvia del cielo como una bendición.